alguien tenía que llegar a nuestra vida, así como yo tenía que llegar a su vida, para que ustedes todos los miércoles, estén aprendiendo sobre herbolaria, estén aprendiendo sobre naturismo. Y recuerden que ya empezamos con nuestros programas, ya no de 4 a 5 de la tarde, ahora estaremos de 4 a 6 de la tarde. Todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde traemos muchísima información. Traemos información que te ayudará a sanar, información que te ayudará a sentirte bien contigo mismo. Recordemos que el cuerpo va a gritar lo que mi alma, mi espíritu está callando, y lo reflejamos a través de las enfermedades. Te invito a que nos regales una llamada, que nos regales un mensaje de WhatsApp. Te comuniques con nosotros aquí en cabina, aquí en la radio. Antes también quiero agradecer muchísimo, infinitamente, a Yolo. Agradecerle porque ella está al pendiente de que este audio llegue hasta sus hogares de la mejor manera. Con sus manitas arriba, mándenle la buena vibra a Yolo para que se alimente su energía, su luz, para que ella tenga muchas, muchas ganas de trabajar, imagínense, y que los programas lleguen a ustedes de la mejor manera. Te comparto los teléfonos aquí en cabina, es el 597-97-852-52. También tenemos un número de WhatsApp, ya que si no nos quieres hablar, pues a través de WhatsApp nos haces llegar un mensajito. Y recuerden que antes de empezar con la alineación de nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu, vamos a mencionar a las personitas que quieran que sanemos a través de esta oración, de esta parte emocional. Háganos llegar sus nombres para que les hagamos esa participación, los incluyamos en esta bendita y maravillosa oración hacia el cosmos, hacia el universo, con la madre tierra. Te comparto el teléfono de WhatsApp, es el 5540-61-54-59. Te repito, 5540-61-54-59. Ahí nos puedes hacer llegar tu nombre, con apellido o solo tu nombre, y nosotros estaremos mencionando, estaremos incluyendo en nuestra cadena de oración. También te pido, te suplico, de la manera más atenta, que nos sigas en las redes sociales. Recuerda que tenemos Facebook, Twitter e Instagram. ¿Cómo nos vas a encontrar? Pues nos vas a encontrar como La Voladora Radio. La Voladora Radio siempre te está cobijando, te está abriendo las puertas para que interactúes con nosotros. Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. La Voladora Radio siempre pendiente de ti. Y recuerda que también ya tenemos una nueva página de Facebook en la cual nos vas a encontrar como La Voladora Noticias. La Voladora Noticias, siempre dejando la mejor información respecto a noticias que puede otorgarte. También tenemos una página web que es www.lavoladora.org. Te repito, www.lavoladora.org. ¿Qué puedes encontrar ahí? Pues ahí están los podcasts. Ahí están los podcasts que tenemos, que hacemos. Si te perdiste de algún programa, ahí lo puedes encontrar, de Miércoles de Herbolaria Naturismo o cualquier otro programa de mis compañeros o que sea de tu interés, ahí lo vas a encontrar. Lo puedes descargar y cuando vayas camino hacia tu trabajo, cuando vayas a algún lugar que tu trayecto sea largo, pues puedes escuchar nuestro programa grabado de miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Bien, pues ingresando ya al punto y al tema del día de hoy, hoy traigo para ustedes jugoterapia. Hoy traigo a compartirles varios jugos, así es que busquen su libretita, un bolígrafo con el cual puedan escribir, porque hoy les voy a estar dando algunos jugos que va a ser en base a lo que es el cansancio. ¿Cuántos de ustedes ya se sienten cansados? Ya es ombligo de semana, ya es jueves y se sienten cansados. Y hay quienes se sienten cansados todo el tiempo. No le importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Están cansadísimos. Que si les tocó su descanso, he escuchado decir a mamás y a papás que aunque les toque su descanso, creo que trabajan más en casa. Recuerden que en casa siempre, siempre, siempre habrá trabajo. Nunca habrá un tiempo de descanso, porque siempre van a estar viendo las mamitas qué es lo que tienen que hacer. Entonces, el tiempo nos lo debemos de dar nosotros. El quehacer y el trabajo siempre, siempre, siempre va a haber, pero nosotros nos podemos dar un tiempo. Pues si eres una persona que trabaja día y noche o trabaja 8, 12 horas al día, pues aquí te voy a estar compartiendo jugos que nos van a estar hablando, nos van a ayudar, nos van a beneficiar en base al cansancio, nos van a aportar energía. También para las personas que están sometidas a mucho estrés, pues es muy recomendable también consumir ciertos jugos para ayudarnos, para relajarnos y que vayan a que les den un masajito. Vayan a que les den un masajito. También acudan a los temazcales. El temazcal es una maravilla. El temazcal, el vientre de la madre tierra. Imagínense sanar con la herbolaria, hacerse un bañito de hierbas. Es riquísimo. Lo podemos tomar, lo podemos también disfrutar a través de un rico y delicioso bañito de temazcal. Bien, pues también esto es para las personas que están sometidas a mucho estrés, ¿verdad? Entonces, ya saben, para perder peso también traemos unos jugos. Espero que nos alcance el tiempo para poder compartirles la cantidad de jugos que traigo para ustedes. Les repito, para el cansancio, háblenle a la vecina que pongan a la radio en la 97.3 de FM. Háblenle a su familiar que crean que tiene problemas de cansancio, estrés o quieren bajar de peso. Pues háblenles. Recuerden que es a través del 97.3 de FM o en www.lavoladora.org. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continúa con nosotros, no te vayas. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. XHECA Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Recuerda que me estás sintonizando a través de 97.3 de FM, La Voladora Radio. También un saludo a todos aquellos que nos están escuchando a través de www.lavoladora.org. No olviden sintonizarnos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Es un gusto y un honor poder compartir estas dos horas con ustedes de mucha sabiduría. Compartir todo lo que la Madre Tierra nos está proporcionando. Hay que aprender a disfrutar de la herbolaria, hay que aprender a disfrutar de lo que es las frutas, ¿verdad? Las frutas, las verduras. ¿Cuántos de ustedes no ya se les empiezan a antojar las ensaladas? El día martes, el día de ayer en Ozumba, ya se encuentran bastante variedad de hierbitas. Ya hay verdolagas, ya hay guauzontles. Hay que consumir todo lo que es de temporada. Ayer vi también que ya entraron, ya había habitas. Entonces hay que comprar habitas y hacer una rica ensalada de habas con cebolla morada. Le ponemos también jitomatito picado, cilantrito picado, un chorrito de aceitito de olivo y van a ver qué espectacular va a saber esto. Consientan a su paladar, consiéntanse ustedes mismos y de esta forma, de esta manera, vamos a estarnos también nutriendo. Si no quieren habitas, pues agréguenle nopales. Lo importante es consumir cebolla, consumir todo lo que es natural. Y como les digo siempre y en cada programa, no hay que tener miedo, no hay que tenerle nada de miedo a consumir cosas naturales. No le tengan miedo. Mejor ténganle miedo a las gaseosas. A esas sí, ténganle miedo a todo lo que está industrializado, a toda esta parte que lleva bastantes conservadores, bastantes químicos. Pues a ellos sí ténganle bastante miedo, porque a la larga va a empezar a perjudicar nuestros órganos, va a perjudicarnos a nosotros mismos. Entonces, si se perjudican mis órganos, si se enferman, imagínense qué calidad de vida vamos a tener a futuro. Antes de ir a la pausa, les hablaba que el día de hoy les traigo diferentes jugos para el cansancio, para el estrés, y también unos jugos maravillosos para bajar de peso. Entonces, cuando el cansancio llega a ser crónico, imagínense, hay personas que de plano duermen todo el día, toda la noche, y dicen, si de plano no me tengo que levantar, me quedo dormido. Su cansancio ha sido tal, o muchas veces ya se levantan, todavía se levantan medio dormidos, se suben al transporte, aquí se sentaron y de manera inmediata, como por arte de magia, se vuelven a dormir y caen en un sueño tan profundo que empieza a haber ronquidos, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado en el transporte público que hay quienes van plática y plática, hay quienes se subieron, se sentaron y se durmieron? Bien, pues esos hay que checar qué es lo que está pasando ahí. Imagínense también ese reconocer y aplaudir a todas aquellas personas que viajan hasta la Ciudad de México o más lejos y todos los días se tienen que levantar a las 3, 4 de la mañana, viajar hasta 4 horas para llegar a su trabajo y luego de regreso otra vez. Imagínense por qué no se han de cansar. Y luego, si no le estamos dando los alimentos adecuados que necesita nuestro organismo, pues cómo no van a querer estar cansados si no le están dando la energía que necesita su organismo, ¿verdad? Entonces debemos darle a nuestro organismo jugos también, hay que darle jugos para que se compense todo lo que está perdido, todo lo que no estamos consumiendo. Entonces levántense un poquito más temprano y hagan su jugo. El jugo siempre les he recomendado que lo consuman de manera inmediata que lo estén realizando. Hay personas que acostumbran a hacer su jugo un día antes, lo refrigeran y se lo toman. No, lo más recomendable es elaborarlo y tomarlo fresco. Aquí lo termino de elaborar y aquí me lo estoy tomando. Entonces hay que tomar jugos para también compensar esa parte de lo que no estamos comiendo durante el día, de lo que no comemos, pero sí nos estamos estresando, sí nos estamos cansando y no nos damos ese tiempo. Entonces con un juguito lo vamos a compensar, pero esto no quiere decir que tienen que dejar de comer, tienen que comer. Eso nada más nos va a ayudar a equilibrar y a darnos, aportarnos vitaminas, aportarnos nutrientes a nuestro organismo. Para ello te voy a recomendar el siguiente jugo. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar media manzana amarilla, vas a utilizar media taza de arándanos. Los arándanos antioxidantes son riquísimos, también los pueden consumir en ensaladas, lo pueden consumir en un cóctel de fruta, hay muchas formas de consumir los arándanos, el jugo de arándano también buenísimo. Le vamos a agregar un plátano tabasco, lo conocen, una taza de jugo de piña o le vas a agregar 2 rebanadas de piña. El jugo de piña que sea natural, pero si de plano no quieres hacer tu juguito en el extractor, pues entonces le vamos a agregar lo que sean 2 rebanadas de piña y 1 cucharada de soya. La soya, la que es germen de soya, vamos a estar utilizando 1 cucharada de germen de soya. Todo esto lo vamos a estar licuando, lo vamos a licuar bien, bien, bien, bien licuadito o en el extractor. Si utilizamos esto en la licuadora, le agregamos un poquito de agua y lo vamos a tomar todos los días por la mañana. Tómenlo unos 15 días, descansen 10 y vuélvanlo a tomar. No hay que irnos directo con los jugos para siempre, todos los días, no. Hay que descansar también, no hay que... todo en exceso, recuerden eso, todo en exceso también nos puede perjudicar. Por eso hay que irle campechaneando, hay que irle combinando. También si le puedes agregar un huevo de gallina criolla, un huevito de las gallinas criollas, estaría fabuloso, ¿eh? Un huevito de gallina criolla, entonces también lo puedes estar haciendo. Entonces este juguito puedes agregarle 1/2 manzana, le vas a agregar también 1 plátano, te había dicho, agrégale 1 huevo, 1 taza de jugo de piña o 2 rebanadas de piña, 1/2 taza de arándanos, 1 cucharada de germen de soya, les ayudaría muchísimo. Y todo esto lo vamos a licuar y ya licuadito nos lo tomamos y van a ver cómo vamos a tener energía. Poco a poco vamos a irnos recuperando, ya no nos vamos a sentir tan cansados. La herbolaria, ¿de qué manera puede entrar la herbolaria para darnos energía, aportarnos energía? Hay que alimentarnos de la energía de las hierbas también. Yo les recomiendo mucho un bañito que les va a ayudar bastante. La lechuga nos ayuda a dormir. Si han escuchado que tomen lechuga o háganse un tecito de lechuga para poder dormir, pues también si nos hacemos un bañito de lechuga, les va a ayudar a descansar, escúchenme bien, no a dormir, sino a que descansen, el cuerpo descanse, se sientan al siguiente día ligeritos, se sientan muy tranquilos, se sientan con ánimos de trabajar, con ánimos de ir a realizar las actividades que tengan pendientes. Vamos a utilizar, este es un bañito energético, vamos a utilizar 1/2 lechuga romana, vas a utilizar un poco de albahaca, un poco de ruda, un poco de romero y también le vas a agregar hierbabuena. Hierbabuena también y los 3 toronjiles. Si consiguen los 3 toronjiles estaría extraordinario. Pero si nada más consiguen de uno el morado, el blanco, el rojito, el que consigan, no hay ningún problema. Todo esto lo van a poner a hervir y con esta agua se van a bañar. Con esta agüita se van a estar bañando por la noche antes de irse a dormir. Van a ver qué rico, rico van a dormir. ¿Por qué? Porque haciéndose este baño van a poder descansar. ¿Qué es lo que necesita el cuerpo humano? Lo que necesitamos muchas veces es descansar para poder hacer nuestras actividades. ¿Qué es descansar? Pues recuperar nuestra energía con la cual vamos a estar trabajando, haciendo nuestras actividades durante el día. Te repito, vamos a utilizar albahaca, ruda, romero, hierbabuena, 1/2 lechuga romana y los 3 toronjiles o los que encuentren, no hay problema. Todo esto lo ponen a hervir y se van a bañar como comúnmente se dan su bañito, utilizando su jabón, su shampoo, lo que ustedes utilicen de esa manera, báñense, solo que con esta agüita se estarán enjuagando, ¿verdad? Entonces ya tienen un bañito, ya tienen un juguito, no hay pretextos para que al día siguiente digan estoy cansadísimo. Si ya te duele la cabeza, haz este baño también, este baño te va a ayudar muchísimo a relajarte y que esos dolores de cabeza se vayan, esos dolores de cabeza desaparezcan. Entonces vamos a hacer este juguito, ya saben, y nos va a ayudar bastante. Un segundo jugo. ¿Quieren un segundo jugo para el cansancio? Claro que sí, aquí vamos a utilizar. Recuerden que es bien importante, si nos estamos ya cansando demasiado o eres una persona que dices, no, pues yo no hago tanto ejercicio, no trabajo exagerado, pero aún así todo el tiempo estoy muy cansado o muy cansada. Recuerden que entonces hay que revisar hay que revisar el hígado, porque el hígado entonces está teniendo por ahí problemas, Si ustedes tienen ya un cansancio exagerado y a pesar de ello dicen, no, pues es que no hago muchas actividades, entonces el problema puede estar en el hígado. Hay que revisar el hígado, hay que desintoxicarnos. Todos los miércoles les estoy, repite y repite, que desintoxiquen su organismo, desintoxiquen su hígado. Un segundo juguito en el cual nos va a beneficiar muchísimo también con el hígado y nos va a ayudar para esa parte de cansancio, que podemos utilizar, pues vamos a nutrir a nuestro cuerpo, vamos a utilizar este juguito, vamos a darle energía, pero este juguito solo lo vamos a consumir dos veces por semana. Este segundo juguito que te voy a dar, solo dos veces por semana, y vamos a utilizar el jugo de una toronja, vas a utilizar una manzana roja, también vas a utilizar lima, no lima limón, una lima también vamos a utilizar, un fruto, no la lima con la que utilizan para sus uñitas, no, de esa lima no, porque luego pueden a lo mejor utilizar esa, no, la lima es el fruto, la que es familia de limón, es familia de la naranja, también vamos a utilizar una rebanada de piña. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a extraer el jugo de la manzana, ya saben, y si no, pues vamos a licuar todo, pero sí vamos a extraer el jugo de la toronja, el jugo de una lima y la rebanada de piña. Vamos a licuar los jugos de toronja y lima con la manzana y la piña. Si vemos que está muy, muy espeso, pues le agregamos un poquito de agua o el jugo de otra lima. Esto nos va a ayudar muchísimo con el cansancio, pero recuerden, solo se va a tomar dos veces por semana. Si te lo estás tomando durante el día, ahorita que está haciendo calor, le puedes agregar también un cubito de hielo, no hay ningún problema. Agrégale un cubito de hielo y esto te va a beneficiar muchísimo a tu cuerpo. Recuerda que te va a estar aportando muchos nutrientes, te va a estar aportando todo aquello que no estás comiendo día a día. ¿Por qué? Pues ya sea por el trabajo, la escuela, ¿qué es lo que pasa? Pues nada más estamos consumiendo, decía un maestro, la comida o el desayuno del estudiambre. Y le decíamos, ¿cuál es la comida o el desayuno del estudiambre? Decía, una torta de tamal y un atole, que era la comidita del estudiambre, porque es lo que todos los días consumíamos o consumimos normalmente, porque para rápido, la tortita de tamal y un atolito. Entonces, no estamos dando una comida equilibrada y balanceada a nuestro organismo. Cuando nuestro cuerpo se siente muy cansado, tenemos que darle grandes cantidades de los betacarotenos, ya que estos nos van a ayudar a que aumentemos la parte de la energía. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de consumir alimentos que tengan los betacarotenos, para que de esta forma también los estés ingresando a tu cuerpo, a tu organismo. Esto nos va a facilitar que, pues, un juguito, como les decía al inicio del programa, un juguito que contenga betacarotenos. ¿Cuál es? Vamos a utilizar cuatro zanahorias, medio manojito de perejil, del que venden normalmente ahí en los puestecitos, aquí en el mercadito de Ameca, un medio manojito de perejil, que serán entre 4 y 5 ramitas, más o menos, es lo que estarán utilizando de perejil. Y vamos a utilizar el pimiento rojo, pimiento morrón rojo, ¿sale? Medio pimiento morrón rojo. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a sacarle el juguito a las zanahorias, por lo tanto las vamos a estar pasando por un extractor. Cuando tengamos listo ya el juguito de las zanahorias, vamos a colocar los ingredientes en la licuadora, que va a ser el perejil y el morrón. Lo vamos a picar, lo vamos a de una manera que le facilite a la licuadora poderlos moler, poderlos licuar muy bien. Y esto lo vamos a ir bebiendo poco a poco y en días calurosos como los que se avecinan, ahí agrégale, te repito, el cubito de hielo. No hay ningún problema por estar consumiendo en estos juguitos el hielo, ¿verdad? Entonces, otro juguito, ¿cuál? ¿Qué podemos aportarle con betacarotenos? Hay la zanahoria, el betabel, el pepino, tallos de apio. Hay muchas, muchas formas de hacer juguitos para el cansancio. Sabemos que muchas veces el exceso de trabajo, como les decía hace un rato, nos va a acarrear que tengamos también mucho sueño. Hay personas que se andan durmiendo por estar nada más de pie o estar sentados sin hacer nada. O aunque estén platicando con alguien, siempre van a tener sueño. Entonces, es normal muchas veces si tú te levantas temprano, pero si tú no te levantas temprano y andas haciendo actividades comunes, pues hay que revisar para ver qué es lo que está pasando. Incluso hay que limpiar nuestro organismo. No olviden eso. Este juguito nos va a ayudar bastante a revitalizarnos, a generarnos buena energía. Y este jugo que vamos a utilizar 6 zanahorias, aquí van a ser 6 zanahorias, vamos a utilizar un pedacito de betabel, un cuartito de betabel nada más, un pepino completo con todo y cáscara y 2 tallos de apio. Todo esto lo vamos a pasar en el extractor y lo vamos a estar mezclando muy bien y nos lo vamos a beber de manera inmediata. Este juguito lo pueden consumir 3 o 4 veces por semana. Te repito, te va a ayudar muchísimo. Estos juguitos que te acabo de recomendar te van a ayudar bastante, bastante, bastante para el cansancio, ese cansancio exagerado. También ya te proporcioné un bañito, pues también el bañito de hierbas, que es la herbolaria, nos va a ayudar bastante. Te recomiendo muchísimo que vayas a los temazcales te van a ayudar a sacar frialdad, te van a ayudar a regenerarte, a limpiar tus poros, a quitar todas esas toxinas, que es todo lo que está enfermando a nuestro cuerpo. No lo eches en saco roto y por favor, ámate, valórate, cuida, sánate y con amor todo, porque sin amor nada, y con amor hay que hacer las cosas que nos van a beneficiar a nosotros. A nadie más vas a beneficiar más que a ti mismo. A ti mismo te vas a estar beneficiando, vas a tener todos esos beneficios que te van a ayudar a la larga. Vas a tener una mejor calidad de vida. Comer frutas y verduras nos ayuda muchísimo. Entonces, para el estrés, les decía que también traigo juguitos para ustedes. El estrés, todas aquellas personas que están sometidas a bastante estrés, debido a los avances tecnológicos, la vida tan acelerada. Imagínense en la Ciudad de México, todos los que nos están escuchando en la Ciudad de México, la mayoría de las personas están sometidas a bajo mucho estrés, ya que ellos están llevando una vida muy, muy acelerada. Entonces, las personas también que viajan de esta zona, Mecameca, Tlautla, Ozumba, Tepetlix, para todas las personas que viajan de esta parte hasta la Ciudad de México, pues también se someten a estrés, porque levantarse muy temprano, apurarse a hacer sus cositas, que si pasó o no pasó el transporte, se estresan demasiado. Aquí en Amecameca, los días lunes, me ha tocado ver las filas enormes, enormes, porque luego no hay transporte. Imagínense, ahí ya está generando el estrés, que si van a llegar, que si no van a llegar, y luego si pasa algo en el camino y otra vez el tráfico. Ese estrés nos perjudica muchísimo, ya llegan con dolores de cabeza, a nivel de la espalda se empiezan a hacer contracturas y eso es lo que les duele. Por eso les duele a las personas que están sometidas a mucho estrés, les duele bastante, bastante la espalda, les duele la cabeza, ya no aguantan. ¿Por qué? Por la vida tan acelerada que llevan. Es muy común que el estrés entre en nuestras vidas. Es tan común como comer, como tomar agua. pero hay que saberlo controlar, no hay que darle tanta importancia al estrés en nuestra vida. Por ello, también siempre les he recomendado que ustedes mantengan un equilibrio ¿de quién? Del sistema nervioso. El sistema nervioso es fundamental y es una parte que nos debería de equilibrar, porque del sistema nervioso también se desprenden muchísimas, muchísimas enfermedades. Entonces, ¿qué vamos a preparar para que este juguito nos beneficie en base al estrés? Este nada más lo vamos a estar consumiendo una vez a la semana para el estrés y también para el sistema nervioso. Vas a utilizar media taza de pera, una media tacita de pera en trozos. Vas a utilizar un plátano también. Vas a utilizar media taza de agua y vas a utilizar unas 12 fresas. 12 fresas, media taza de pera en trozos, un plátano y agua, media taza de agua, medio vaso de agua. Todo esto lo vamos a estar licuando muy bien, bien, bien, bien licuadito y nos lo vamos a tomar, ¿cuántas veces dijimos? Solo una vez. ¿Una vez qué? Una vez a la semana vamos a estar tomando este juguito. Aquí lo terminamos de licuar y de manera inmediata lo estaremos consumiendo. Para que liberemos el estrés, ¿qué podemos tomar para liberar el estrés? Pues también vayan a masajes. Hay masajes con piedras, hay masajes terapéuticos, hay bastantes formas naturales, terapéuticas, ancestrales que nos pueden beneficiar a calmar o a controlar esa parte del estrés, hacer inhalar, exhalar, hacer ejercicios, hacer yoga. Es muy recomendable tener el contacto con la madre tierra a través del yoga. Hay tantas y tantas terapias alternativas que nos pueden ayudar a quitar ese estrés, a quitar ese cansancio. No todo lo puede hacer el medicamento y no todo se lo dejemos a los médicos. Muchas veces queremos que el médico nos mande algo para que se nos quite, pero nosotros no estamos poniendo de nuestra parte. Entonces, te recomiendo un juguito que te va a liberar el estrés rápidamente. Pero vamos a preparar, ¿qué vamos a necesitar? Aquí vamos a necesitar el jugo de 6 zanahorias, 2 tallos de apio, 4 ramas de perejil, un pepino y medio pimiento morrón amarillo. Te repito, el jugo de 6 zanahorias, 2 tallos de apio, 4 ramas de perejil, un pepino con todo y cáscara y medio pimiento morrón rojo. Entonces, todo esto vamos a extraerle el jugo a las zanahorias y vamos a, con el jugo de las zanahorias, vamos a licuar el apio, el perejil, el pepino también lo podemos licuar o si quieren también lo pueden pasar por el extractor y esto lo vamos a beber de manera inmediata. Recuerden que todos los jugos se deben de consumir de manera inmediata. Este juguito que les acabo de dar es para liberar el estrés. 6 zanahorias, el jugo de 6 zanahorias, 4 ramitas de perejil, un pepino, medio pimiento morrón rojo y 2 tallos de apio. Lo podemos licuar o podemos sacar en el extractor el jugo de la zanahoria, el jugo del apio, también lo podemos pasar por el extractor. Las ramas de perejil sí les recomiendo mejor que las licuemos y el pepino ya sea que también lo quieran licuar o que lo estén ustedes pasando por el extractor sin ningún problema. Este juguito es para liberarnos del estrés. Entonces, un juguito que también nos va a ayudar bastante para el estrés, pero aparte del estrés, ¿a dónde se va ese estrés? Pues se nos va muchas veces al estómago, por eso las personas que tienen mucho estrés, les aseguro que tendrán problemas estomacales, tendrán muchísima inflamación, tendrán acidez estomacal y también tendrán todo ese esa parte ácida que en el estómago que los hace eructar bastante. Entonces, hay un juguito que nos va a ayudar para el estrés, pero también nos, por su alto contenido en fibra, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para poder liberar, porque el estrés también recae en el estómago, recae en los intestinos. ¿Por qué crees que viene también la colitis? ¿Por qué? Porque están sometidos al estrés, y lo hablábamos al principio, el estrés también tiene que ver mucho con el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso nos va a perjudicar en la parte de los intestinos. Para este juguito vamos a utilizar 2 pepinos medianos, vamos a utilizar 3 zanahorias, una lechuga medianita de las chiquitas, chiquitas, y 2 hojas de espinaca. Todo esto lo vamos a licuar con un poco de agua bien licuadito y nos lo vamos a estar tomando 3 veces a la semana. Nos va a ayudar a bajar el sistema nervioso si estamos muy alterados, nos va a ayudar a regular, nos va a ayudar a liberar el estrés y nos va a ayudar en la parte de la fibra en los intestinos para las personas que también tienen colitis. Nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa favorito, Miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te vayas. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. ...97.3 FM. La Voladora Radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio, XHECA. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando. Recuerda que me estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. Y también muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando a través de www.lavoladora.org. Antes de ir a la pausa, te estaba hablando de un jugo, que nos va a ayudar muchísimo para lo que es la fibra. Nos va a ayudar muchísimo para lo que es la fibra, nos va a ayudar muchísimo para el sistema nervioso y para liberar estrés. Por eso, todas aquellas personas que tienen problemas con la colitis, este jugo les va a ayudar muchísimo. Hay que estresarnos menos, y si se puede, pues no te estreses, y que tu sistema nervioso esté trabajando de una manera correcta, que el sistema nervioso se equilibre. Entonces vamos a utilizar, les decía yo, 2 pepinos medianos, vamos a utilizar también 3 zanahorias, una lechuguita mediana o chiquita, la más chiquita que encuentren, y 2 hojas de espinacas. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando, nos lo vamos a tomar 2 o 3 veces por semana. Este jugo lo vamos a estar tomando 2 o 3 veces por semana y nos va a ayudar muchísimo para, ya te digo y te repito, te insisto, para el sistema nervioso, te va a ayudar para el estrés. Y de esta manera, por el alto contenido en fibra que lleva, pues te va a ayudar para el sistema digestivo. También no hay que olvidarnos del sistema digestivo. Hay que consumir fibra para que nuestros intestinos estén sanos. La fibra es la escoba de nuestro sistema digestivo, es la que barre todo. Entonces, no echen de menos, no se olviden de consumir fibra. Es muy importante consumir fibra. Y si hacen sus jugos, les recomiendo que no los cuelen. Hay que, todo lo que estén licuando, no lo cuelen, ya que esto nos va a aportar muchos beneficios a nuestro a nuestro organismo, a nuestro sistema digestivo. Pero también, si lo que usted necesita es un jugo que, además de calmarle el estrés, además de que te proporcione frescura, una frescura al mismo tiempo, y que esté lleno de ¿qué? De muchísimas, muchísimas vitaminas, que esté lleno de nutrientes, entonces te traigo una receta que quiero que te la aprendas. No solo porque te quite el estrés, no solo porque te libere, no solo porque sea fresco, sino porque te va a aportar bastantes, bastantes vitaminas. Entonces, vamos a utilizar colecita de Bruselas, una colecita de Bruselas. Si no tenemos colecita de Bruselas, entonces vamos a utilizar el jugo de 4 zanahorias, el jugo de 4 zanahorias, y también vamos a utilizar 4 tomates, escúchame bien, 4 tomates, 4 zanahorias y un poquito de betabel, un cuartito de betabel, del betabel que tienen redondito, la cuarta parte del betabel la podemos estar utilizando sin ningún problema. Todo esto aporta muchísimas vitaminas a tu organismo en combinación. Lo vamos a licuar o lo vamos a pasar en el extractor, como tú prefieras, y lo vas a beber de manera inmediata, solo una vez a la semana. Solo una vez a la semana. También es buenísimo, buenísimo para el estrés. Ya tienes el de fibra, todo esto va unido. Ya vieron que el cansancio, el estrés nos llevó al sistema nervioso, el estrés nos llevó a hacernos un bañito de hierbas relajantes, el estrés nos llevó también al sistema digestivo. Pero, ¿qué les dije también? Que les traía jugos para bajar de peso. Entonces, ya llegamos del estrés, ya nos fue llevando de la mano, y ahorita les voy a compartir unos ricos, deliciosos jugos que nos van a estar ayudando para bajar de peso. Muchas veces les dicen, ¿qué me tomo para bajar de peso? ¿Y qué les contestan? Que cierren la boca, que se cosan la boca. No. Lo que necesitamos hacer para bajar de peso es comer bien, hacer ejercicio, tener equilibrio en nuestra vida mental, tener equilibrio en nuestra vida emocional y tener un equilibrio en nuestra alimentación. De esta forma, al estar bien alimentados, vamos a estar bien nutridos. Más adelante les traigo en los datos curiosos parte de lo que las personas que comen bastante. Hay mucha información muy bonita que les traigo el día de hoy. Ya en esta nueva sección, en esta nueva hora, pues traemos datos curiosos, traemos lo que no sabíamos también y que nos sirve y nos ayuda muchísimo, porque es muy importante saber de dónde o por qué provienen las cosas, ¿verdad? ¿Cuál fue su función? Un juguito para perder de peso, vámonos de lleno, porque si no, ya saben que yo me sigo hable y habla, y el tiempo se nos va rapidísimo. Van a decir, ya ni nos diste los jugos completos, ya ni nos diste el jugo para bajar de peso. Entonces recuerden, hay que consumir menos carbohidratos y hay que consumir más frutas, hay que aportarle más vitaminas a nuestro cuerpo, hay que aportarle más fibra. Podemos comer de todo, ya saben que podemos comer absolutamente de todo, pero en cantidades, que nuestro organismo pueda digerir. No satures a tu organismo. Imagínate saturar a tu organismo, que por eso siempre se están quejando del estómago. Siempre les duele, que ya les hizo daño la grasa, que ya les hizo daño esto, todo les hace daño. Pero pues imagínense cuánto tiempo han estado saturando a su maquinita, a la que procesa todos sus alimentos, el estómago, el esófago, los intestinos, intestino delgado, intestino grueso, ¿verdad? Entonces hay que amarse más, hay que cuidar nuestra maquinita que procesa nuestros alimentos. Si deseamos perder peso de una forma natural, que es lo que le estaba hablando, y sin consecuencias, pues hay que también hacerlo equilibradamente. Debemos tomar un jugo que nos va a proporcionar propiedades laxantes. Hay que limpiar los intestinos, hay que limpiar y desintoxicar todos nuestros órganos. El hígado graso, imagínate cómo estará de enfermo. Hay que limpiar, hay que desintoxicar. Y todos nuestros órganos, pues también se empiezan a llenar de grasa. Pero ¿y qué le estamos dando nosotros para que se limpie? Si te estás comiendo un chicharrón preparado, el problema no es que te lo comas, sino que gastes la energía que está aportando ese chicharrón preparado. Muchos me dicen que es el platillo más completo porque pues lleva hasta carne y no sé qué, con los famosos cueritos, ¿verdad? Lleva ahí la carne de puerco. Pero ¿de qué manera tú estás gastando todo lo que estás consumiendo? Y la crema, ¿no? Le ponen hasta, le dicen a la señora, échele 3 cucharadas más de crema. Imagínate la gran cantidad de crema que le estás metiendo a tu organismo, y tu organismo le va a costar bastante trabajo deshacerse de esas. Las células de la vaca son muy grandes. Y luego ya ni es crema. Por ahí ustedes recordarán que dijeron el yogur no es yogur, el queso no es queso y la crema no es crema. Entonces, ¿qué están consumiendo? Sabrá Dios qué es lo que están comiendo. Pero si lo comen, hagan ejercicio, váyanse caminando, desintoxiquen su organismo, desintoxiquen su cuerpo. Entonces, este jugo nos va a ayudar muchísimo por las propiedades laxantes que tiene, y pues hay que incluirlo en nuestra dieta diaria. No hay que decir dieta, porque dieta, muchos dicen, estoy a dieta, y es porque tienen prohibiciones. No esto, no el otro, no aquí, no allá, no consumas nada. Pues no es dieta, hay que tener una alimentación equilibrada, y créeme que este juguito, si lo tomas de la manera correcta, te va a dar unos resultados favorables. Vamos a utilizar 1/2 taza de sandía. La sandía es una maravilla en el organismo. Recuerden que si también hay retención de líquidos, la parte blanca de la sandía, no lo rojo, no lo verde, la parte blanca de la sandía, lo que le avientan al puerco, lo que le avientan a las vaquitas, esa parte blanca es la que nos ayuda a eliminar el agua que está en exceso en el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque mis riñones ya no están funcionando de una manera correcta, o estoy consumiendo mucha sal, o estoy consumiendo muchas gaseosas que mis riñones ya están dejando de trabajar, están dejando de funcionar. Entonces, la parte blanca de la sandía nos ayuda muchísimo para las personas que tienen retención de líquidos. Bien, regresando al tema, les decía, vamos a utilizar 1/2 taza de sandía, vamos a utilizar un mango, ahorita ya empieza a haber muchísimo mango, consuman mango, y vamos a utilizar 1/2 taza de agua, pero esta no va a ser agua de la que siempre les mando, vamos a utilizar agua mineral. Este juguito hay que estarlo, más bien lo vamos a estar licuando, ¿no? Vamos a sacar la pulpa del mango, vamos a poner en la licuadora la pulpa de mango, la sandía, y le vamos a agregar entre 1/4 y 1/2 taza de agua mineral. A la sandía, en esta ocasión, sí le vamos a retirar lo que son las semillas y la vamos a picar, la vamos a cortar en pedazos pequeños. Al mango le hacemos lo mismo, ya que le retiramos la cascarita, pues hacemos pedacitos el mango, ¿verdad? Y con el agua mineral lo llevamos a la licuadora, dejamos que se mezcle muy bien y lo vamos a estar tomando todos los días. Tomarlo 15 días, descansar 15, tomarlo 15, descansar 15. Esto nos va a ayudar muchísimo a bajar de peso y hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Muchas veces están haciendo ejercicio y el estar sudando dicen, ya quemé mucha grasa. No, así no estás quemando grasa. Lo que está saliendo es agua, te estás deshidratando. Por eso hagan ejercicio, tomen agüita. Estamos eliminando toxinas. Cuando estamos sudando, estamos eliminando toxinas. ¿Por qué creen que cuando tienen fiebre empiezan a sudar? Porque su cuerpo está eliminando, está tratando de eliminar el bicho, el intruso que está en su cuerpo. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerda, vamos con nuestra segunda hora y seguimos con jugos para bajar de peso. Regresamos, no te vayas. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Estamos aquí de regreso, muchísimas gracias. Fue una pequeñísima y fue muy breve la pausa para que no se queden en suspenso, ¿verdad? Para que no se retiren. Antes de ir a la pausa estábamos viendo sobre los jugos para bajar de peso. Entonces, ya que hicieron ese juguito, pues bien, les va a ayudar bastante. Hay otro jugo que es más un tipo laxante, pero es un laxante... un laxante leve, es un laxante moderado, es un laxante muy noble, pero también nos va a ayudar muchísimo. Este jugo que te voy a, más bien es un agua que vamos a estar tomando, nos va a ayudar muchísimo a reducir las grasas. Si lo que quieres es reducir grasa, pues esta agüita, para eso es y es en lo que te va a ayudar. Es el más indicado que tengo para lograr disminuir la grasa. Siempre y cuando, recuerda, hagamos ejercicio. No quieran tomarse el agua, irse a su sillón y esperar que suceda el milagro. Ayúdate, que yo te ayudaré. Si no nos ayudamos, pues ¿cómo queremos? Ah, ya me tomé hasta 10 litros de agua y nada más lo que tengo es se me inflamó el estómago, se llenó de agua y no quemo grasa. No, hay que hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental para el ser humano. Hoy día nos hemos hecho muy sedentarios, Es por ello que a mí me interesó muchísimo el tener este programa de radio para fomentar la alimentación, fomentar el ejercicio y que la calidad de vida de ustedes, sea óptima, sea muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, esta agüita que nos va a ayudar para reducir la grasita, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una cucharada más bien de menta. No hierbabuena, menta. Son muy diferentes. Aquí vamos a utilizar una cucharada de menta. Vamos a utilizar el jugo de un limón. 100 gramos de tamarindo. Hay que retirarle la cáscara al tamarindo. Vamos a utilizar 2 litros de agua purificada. Y una cucharada de jengibre rallado. El jengibre, si han escuchado, ayuda muchísimo a bajar de peso, genera un calorcito en el cuerpo y es el que nos va a ayudar bastante a eliminar, a quemar, a sacar esa grasa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues de esos 2 litros de agua vamos a utilizar medio litro de agua y vamos a poner a hervir el tamarindo durante 15 minutos. Recuerden que les dije que hay que retirarle la cáscara. Cuando esté listo, ya que hirvió el medio litro de agua con el tamarindo durante 15 minutos, vamos a extraerle la pulpa a través de un colador. Hay que extraer bien la pulpa del tamarindo, bien, bien, bien. Y vamos a estar utilizando la pulpa de este tamarindo. En un recipiente vamos a agregar una taza de agua y le vamos a colocar lo que es el jengibre rallado y la menta. La menta y el jengibre rallado. Estos dos los vamos a estar mezclando, los vamos a mezclar muy bien. Queremos que la menta y el jengibre en esa agüita suelten todas sus ingredientes activos. Necesitamos que suelten todos sus jugos, todos sus nutrientes. Por eso hay que estarlo o hacerlo con un poquito de agua y en el molcajete estar machacando la menta y el jengibre con un poco de agua. Y si no quieren hacer todo eso, pues nada más pongan en un vasito de agua, coloquen el jengibre, que la agüita esté tibia o calientita. Le agregan el jengibre y también le ponen la menta. Entonces, ya que lo pusieron, pues ahí dejan que se repose por 15 minutos la menta y el jengibre en esta tacita. ¿Qué vamos a hacer después? Pues vamos a colar la mezcla del tamarindo, la mezcla de la menta y el jengibre. Lo vamos a estar colando y todo esto lo vamos a diluir en el agua restante que tenemos. Lo vamos a revolver muy, muy bien y dirás, ¿y el jugo de limón a qué hora lo vamos a utilizar? Pues el jugo de limón se lo vamos a agregar al final, ya que nos vamos a tomar esa agüita. La revolvemos muy bien. Te recomiendo que no utilices azúcar, no utilices azúcar en esta agua, no utilices ningún endulzante. Y esta agua la vamos a estar tomando durante el día, hay que tomar esta agüita durante el día, ¿de acuerdo? Todo esto nos va a ayudar muchísimo a quemar la grasa. Que lo consumas 2 o 3 veces por semana estaría fabuloso. Descansa una semana y luego otra semana lo vuelves a tomar 2 veces y sin ningún problema esto nos va a estar quemando muchísimo, muchísimo lo que es la grasa, y de esta manera pues nos vamos a estar aportando salud, vamos a estar aportando nutrición en nuestro cuerpo. Hay un jugo buenísimo también que las mujeres que acaban de dar a luz o las mujeres que recién se aliviaron, hay muchísima vanidad en algunas mujeres, porque hay otras que de plano no les interesa ni les importa y se descuidan muchísimo. Entonces hay algunas mujeres que dicen, yo quiero recuperarme. Recuerden que la frialdad es muy importante. Entonces, si tú diste a luz, ya te aliviaste, ya tienes a tu bebé, no salgan, guarden su cuarentena, ya que esto es indispensable para que ustedes recuperen su forma, recuperen y todo regrese bien a su lugar, porque muchas veces no se cuidan y es por eso que les llaman el vientre todo caído, el vientre todo expuesto. Hay que cuidarse y no de inmediato porque ustedes se sienten bien. Anteriormente las abuelitas les decían a sus hijitas, no te me mueves y de una vez te me vas a... Las fajaban, las trincaban muy bien y todavía les hacían sus bañitos de vapor. ¿Para qué? Para que sacaran toda la frialdad. ¿Y cuál frialdad? Pues sí, porque decían, se les abrieron los poros, si les pusieron medicamentos, si les pusieron suero, pues todo eso ocasiona mucho frío en el cuerpo humano. Ahorita no sentirán nada, pero con el paso del tiempo van a empezar a quejarse mucho de los dolores de espalda, dolores de cintura, que sienten mucho frío y se estarán queja y queja, pero al principio no les importó, ¿verdad? Entonces, si quieres recuperar también forma, pues vamos a ayudarnos también de un juguito que vamos a utilizar. 4 naranjas, el jugo de 4 naranjas, 2 rebanadas de piña, 9 ramitas de perejil. Todo esto lo vamos a estar licuando y hay que tomarlo 3 veces a la semana. Este jugo para 3 veces a la semana se les recomienda más a las mujeres que acaban de dar a luz, las mujeres que acaban de tener a su bebé. Este juguito nos ayuda muchísimo. Este jugo les va a ayudar a recuperarse, pero también fájense bien, no hagan durante 40 días muchas actividades y háganse bañitos de vapor, que esto les va a ayudar muchísimo. Vamos a ir a nuestra siguiente sección, que son las breves. Las breves de la semana. Traemos información para ti. Las breves de la semana. Las breves de la semana, que es pequeña información para tus oídos. Las breves de la semana. ¿Qué creen que les traigo el día de hoy para ustedes con esas breves de la semana? Normalmente, ¿qué creen ustedes? Normalmente pensamos que una persona obesa, lo que hablábamos hace rato, por eso los jugos de la obesidad, pensamos que una persona obesa no puede estar desnutrida. Hay personas que tienen esa idea, que, pues estará bien nutridito. Pues no, hay personas que están obesas, pero están desnutridas. Ya que, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están comiendo demasiadas cantidades de comida. Pero esto es totalmente erróneo. Ellos no están nutridos. Una persona puede estar con sobrepeso y estar desnutrida al mismo tiempo. Puede tener sobrepeso, pero no por eso luego les dicen gorditos contentos, gorditos felices, gordito pero nutrido. No, como dicen, luego he escuchado gordito pero no desnutrido. Algo así dicen. Pues no, hay personas que tienen el sobrepeso, pero también están desnutridos al mismo tiempo. Y normalmente basan estas personas su dieta. ¿En qué las basan? Pues las están basando en alimentos ricos en grasa y calorías, pero muy bajos en vitaminas y minerales, que son las que nuestro cuerpo necesita. Es por ello que anteriormente te estaba dando los jugos para el equilibrio en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el tener mucho peso no te garantiza que estés nutrido. Al contrario, puede estar desnutridos, y no es el caso de todos. Hay algunas personas con que su fisionomía sí es estar gorditos y están nutridos, pero hay algunos que tienen problemas en la glándula tiroides. Por eso es bien importante no juzgar a las personas sin antes saber cuál es el problema que están teniendo. ¿Comer es una necesidad? Claro que sí, comer es una necesidad y de vez en cuando es un antojo. Pero ¿sabías que existen personas que se dedican a comer competitivamente? Tal es el caso, fíjense, tal es el caso de Matthew Thom, que es una de las personas y literalmente que se dedican a comer mucho. Se dedica a comer mucho y rápido. En el año 2015, durante una competencia, logró devorar 62 hot dogs. Escuchen, logró devorar 62 hot dogs en tan solo 10 minutos. Esta suma es impresionante considerando que Matthew Thom mide 1.72, mide 1.72. ¿Y cuánto creen que pesa este hombre? Este hombre mide 1.72 y pesa tan solo 59 kilos y se dedica a andar en las competencias y a comer en el menor tiempo posible. Imagínense. ¿Hay algún otro dato curioso para tus oídos? ¿Sabías también que el color naranja es una de las características más conocidas de la zanahoria? Lo curioso es que no siempre fue así. Hace algunos cientos de años, chequen, las zanahorias eran de color púrpura por fuera y amarillas por dentro. El cambio comenzó cuando los comerciantes árabes se extendieron y popularizaron las semillas de la zanahoria por el mundo, la cual, al ser combinada y sembrada en distintas tierras, adoptó diferentes tonalidades de color, variando de los tonos amarillos, blanco y hasta rojos. La primera zanahoria naranja se produjo en el siglo XVI en Holanda, simplemente con el fin de que tuviera el mismo color que representa a este país. Esto fue Datos Curiosos de la Semana. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, una muy breve pausa, y regresamos con más de tu programa Miércoles, Miércoles Herbolaria y Naturismo. Continuamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo, me estás sintonizando a través de 97.3 FM, La Voladora Radio. También nos puedes sintonizar a través de www.lavoladora.org. ¿Qué te parecieron los datos curiosos de esta semana? Magnífico, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes sabían el color de la zanahoria, de dónde viene y por qué venía? Así vamos a estar teniendo durante todos los miércoles. Vamos a tener datos curiosos sobre también sobre la herbolaria, sobre algunas frutas, sobre algunas verduras, cuál es su uso, por qué, de dónde. Hay que saber más de ello. A mí me interesa muchísimo que ustedes tengan toda esta información para que de esta forma, de esta manera, ustedes sigan conociendo más herbolaria, de naturismo. Bien, pues vamos a continuar con un juguito verde, este juguito verde que estábamos hablando sobre bajar de peso. Hay gran cantidad de jugos que nos están ayudando bastante para bajar de peso. Este jugo nos va a ayudar, es un jugo verde que nos va a ayudar a adelgazar el abdomen. Vamos a utilizar lechuga y chayote. Entonces, es un jugo verde que nos va a ayudar a adelgazar, pero también nos va a ayudar a desinflamar. ¿Qué vamos a utilizar en este juguito? Pues vas a utilizar un chayote, un pepino, una taza de espinacas, vas a utilizar una tacita de espinacas con todo y los tallos, no nada más las hojitas, con todo y tallos, nada más quítale la pura raíz, lo más que puedas de raíz, nada más. También vas a utilizar un cuarto de taza de jugo de limón y una lechuga romana pequeñita. Todo esto lo vamos a licuar bien, bien, bien licuadito. Le vamos a agregar un poco de agua, le vamos a agregar agüita, que no nos quede espeso, que nos quede líquido, y vamos a estarnos tomando este jugo 3 veces por semana en las mañanas. Este jugo verde nos va a ayudar muchísimo a adelgazar. Nos va a ayudar muchísimo a desintoxicar el cuerpo, pero también nos va a ayudar muchísimo a la zona del abdomen debido al elevado porcentaje de agua que posee. El chayote pues tiene bastante agua, el pepino tiene bastante agua, y entonces la lechuga también tiene bastante agua. Entonces, también nos va a ayudar muchísimo a reducir los niveles de colesterol y los niveles en sangre, los niveles de azúcar en la sangre. Estos son factores que muchas veces influyen lo que es la diabetes, lo que es el colesterol, que están influyendo muchísimo en lo que es la obesidad, lo que es el sobrepeso. Entonces, este juguito nos va a aportar todo eso que te acabo de mencionar. Vamos a ir a escuchar una cancioncita que traigo para ti. Vamos a retomar esa parte de las frutas, las verduras, hay que comer bien. Vamos a escucharla y regresamos con más. Ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? ¿Qué les pareció esta canción donde nos invita a visitar a nuestro médico, nos invita a visitar a nuestro nutriólogo? No olviden visitar al médico, visitar al nutriólogo, consumir frutas, consumir verduras. Nada nos cuesta con comer bien. Si nosotros nos alimentamos de una buena forma, de una buena manera, no va a haber necesidad, créanme, de estarnos enfermando. Consume miel, polen, propóleo, jalea real también. Consúmanla y verán cómo les va a estar beneficiando, cómo les va a estar ayudando muchísimo a aumentar el sistema inmunológico en su cuerpo. ¿Qué más les puedo recomendar para otro juguito verde, para quemar grasa, para bajar de peso? La mayoría nos interesan estos juguitos, ¿verdad? Los juguitos donde podemos bajar de peso, quemar grasa. Vamos a utilizar aquí lo que son los berros y pepino. Este es un jugo verde que nos va a ayudar a quemar grasa a base de los berros, a base de los pepinos. ¿Y cuántos de ustedes han utilizado los berros para quemar grasa, ¿no? ¿Verdad? Normalmente nada más en los jugos, o hay muchísimas personas que no conocen los berros. Los berros es una familia de los quelites, una familia de los quintoniles. Entonces son muy buenos, te aportan muchísimas vitaminas, te aportan muchísimo hierro en el cuerpo. Y no los comemos siempre, nada más en temporadas. Por ejemplo, ahorita que ya va a empezar a llover y que ya empieza a haber agüita, empiezan a salir muchos, empiezan a salir honguitos, empiezan a salir las hierbitas, y todas esas hierbitas son las que nosotros debemos y tenemos que consumir. Este licuado verde te va a ayudar muchísimo a perder peso y te va a favorecer muchísimo en la depuración, va a limpiar muchísimo lo que es tu sangre, también va a limpiar lo que son tus órganos vitales, gracias a que el berro mejora la digestión y va a acelerar la eliminación de los desechos que tenemos en el organismo. Entonces, el pepino, ¿qué nos va a hacer el pepino? Pues el pepino nos va a hidratar. Es por eso también que muchas personas se ponen sus mascarillas de pepino, porque empiezan a hidratar su piel. Entonces, el consumir agüita de pepino o el que te hagas una mascarilla de pepino te va a ayudar bastante para hidratar, va a hidratar a tu piel, va a hidratar a tu organismo. Si nosotros consumimos también los huesitos de la uva, ¿qué es lo que hacemos? Comemos una uva y le quitamos los huesitos. Pues si nosotros consumimos los huesitos de la uva, esta nos va a ayudar, los huesitos nos van a ayudar a hidratar nuestra piel, a aportar vitamina, a que se vea más joven, a que se vea nutrida. Pero también escuchen algo, hay que aceptar los años que tenemos. Si no quieren tener ya 60, 70 años y quieren lucir la piel que tengo yo, ¿verdad? Pues tampoco. Yo sí me quedo joven. Todos nos vamos a quedar jóvenes. La edad la llevamos en el alma. Todos somos jóvenes. El estuche nada más es el que se va desgastando. Entonces, también nos va a ayudar el pepino a qué? Pues nos va a ayudar a suavizar, la piel. También nos va a aportar la clorofila a nuestro organismo. Y por tal nos va a ayudar a perder grasa, a perder peso. ¿Qué vamos a utilizar? Pues para este juguito vamos a utilizar un manojito de berros, que sean unos 10 varitas de berro, las hojitas, los tallitos. Vamos a utilizar bien lavaditos y bien desinfectados. Recuérdenlo siempre, todas estas hierbitas hay que desinfectarlas muy bien. Vamos a utilizar un pepino, el pepino con todo y cáscara. Vamos a utilizar una manzana verde y el jugo de un limón. Todo esto lo vamos a estar licuando, lo licuamos bien. Y nos lo vamos a estar tomando todas las mañanas. Todas las mañanas nos lo tomamos por 17 días. Descansamos 15 días y lo volvemos a consumir. Esto nos va a ayudar bastante. Recuerden, te va a ayudar bastante. Otro jugo verde. Ahorita los jugos verdes van a estar de moda por todas aquellas personas que quieren quemar grasa, bajar de peso. Este nos va a ayudar a adelgazar y estaba hecho a base de pepino. Vamos a utilizar dos pepinos. Vamos a utilizar un chayote y un vaso de agua. También agrégale el jugo de un limón. Esto te lo vas a estar tomando todas las mañanas también. Cualquiera de los jugos que te he recomendado, tú agarra el que mejor te convenga, el que más te parezca, el que más te guste. Y hay que estarlo tomando, hay que consumir frutas, hay que consumir verduras. Y de esta manera pues nos vamos a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Pero también para ayudarnos de la manera que hablábamos hace un momento, qué es lo que está pasando con mi ansiedad, qué es lo que está pasando. La ansiedad muchas veces por eso también comen. Si tienes problemas de ansiedad, hay personas que se la pasan come porque dicen es que no tengo saciedad en el estómago. Entonces la ansiedad nos va a provocar a que estemos comiendo la mayor parte del tiempo, estamos ingiriendo alimento, y eso también ya recuerda que es un problema del sistema nervioso, un problema emocional. Entonces también hay un juguito para ello. Vamos a utilizar papaya y manzana para todas aquellas personas que sufren de ansiedad. Pues vamos a utilizar lo que es la papaya y la manzana, pero la papaya con todo y cáscara, con todo y los huesitos de la rebanada de papaya que ustedes utilicen, con cáscara y sus huesitos. Este delicioso jugo va a ser ideal y para controlar la ansiedad en aquellos momentos en los que nos despierta el hambre y queremos comer en exceso. Sus propiedades relajantes nos van a aportar la sensación de la saciedad, de bienestar, y además nos van a promover. ¿Qué nos van a promover? Pues una buena digestión. Ya saben que cuando una persona está estreñida también le dan la papaya, y que estén comiendo papaya, pero le quitan la cáscara. Yo les recomiendo muchísimo que la consuman con cáscara y le pongan unos 2 o 3 huesitos de la misma papaya. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una papaya cortada en trozos, una papaya cortada en trozos, y le vamos a agregar una manzana roja, pero la manzana sin semillas. Una manzana roja y una papaya completita, una papaya completita, y le quitan a la mitad de cáscara y a la otra la dejan con su cáscara. Todo esto lo van a licuar, lo licúan bien, y se lo toman. Esto nos va a ayudar para la ansiedad. Todas aquellas personas que sufren de ansiedad pero que se la pasan comiendo, esto es para esas personas. Ajá. Para las personas que tienen problemas de ansiedad, pero no comen, simplemente tienen opresión en el pecho, simplemente porque es algo grave, pues sienten que les falta la respiración, tienen ganas de llorar por nada a cada ratito, les empieza a dar una tos, hay tantas formas de que se manifiesta la ansiedad, y no en todos los cuerpos se manifiesta de la misma forma. Hay quienes la ansiedad, les repito, les da por estar comiendo todo el sagrado día. Hay quienes les da por estar llorando, hay quienes les da mucha tos, hay quienes les da fiebre, y confunden una enfermedad con la ansiedad, y luego dicen, pues ya nunca se compuso, pues porque no están tratando la ansiedad. Es bien importante detectar cuándo es un problema de ansiedad y cuándo realmente sí está enfermo mi cuerpo en base a una gripe, porque muchas veces la ansiedad también se confunde con una gripe, te repito, por la opresión en el pecho, la sensación de falta de respirar, no pueden hablar muy bien, les duele la espalda y refieren me duele el pulmón y les da fiebre. Pues entonces hay que tomar el tecito de azahares, también podemos tomar té de toronjiles, podemos tomar la valeriana. Todo esto lo podemos estar tomando para relajar nuestro sistema nervioso, para calmar esa parte de la ansiedad que nos está provocando que no estemos bien. Entonces, si tienes ansiedad también, puedes hacer un jugo de zanahoria con col. Si tienes problemas de colitis, primero hay que tratar la colitis y no utilices la col, porque la col lo que va a hacer es inflamarte demasiado. Sin embargo, si no hay esos problemas y tienes ansiedad, vas a utilizar de 2 a 3 hojas de una col y le vas a agregar el jugo de zanahorias. ¿Cuánto vamos a utilizar? 1/2 vaso de jugo de zanahorias. Lo vamos a estar licuando con 3 o 4 hojas de col y nos lo vamos a estar tomando. Esto también nos ayuda muchísimo para la ansiedad. ¿Qué le podemos agregar? Pues también le podemos agregar un poco de hinojo, un poquito de hinojo. También nos ayudaría bastante para esos problemas de ansiedad, ¿de acuerdo? Ahora, regresando al tema de los jugos depurativos, pues el perejil también es muy bueno, y aparte que nos va a ayudar a quemar grasa, nos va a ayudar a limpiar los intestinos, también nos va a ayudar a la función de los riñones. Todos los jugos tienen beneficios en todo nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo. Solo que ellos saben qué hacer. No porque me esté tomando el jugo de perejil porque es para mi riñón, nada más me va a ayudar a mi riñón. No, nos va a ayudar a oxigenar, nos va a ayudar a nutrir a todos nuestros órganos, a todas nuestras células. Entonces, el agüita de perejil o el depurativo de perejil es muy poderoso. Es muy poderoso este juguito que nos va a ayudar bastante en combinación. Le vamos a poner ajito, le vamos a poner cebolla, le vamos a poner unos pimientos, nos va a ayudar muchísimo a la saciedad si nosotros le ponemos todo eso. Pero el agua de perejil por sí sola nos va a ayudar a desinflamar. Le agregamos un poquito de sábila y nos va a ayudar muchísimo a desinflamar la parte de los riñones y nos va a estar haciendo el lavado en los riñones, va a eliminar y nos va a limpiar lo que no necesita el riñón. Nos va a ayudar el agüita de perejil, pero si combinamos el perejil, le agregamos un diente de ajo, le agregamos un trocito de cebolla, le agregamos unos pimientos, pues nos van a ayudar muchísimo en combinación con el perejil. También nos ayuda bastante a los problemas de la ansiedad. ¿Y qué vamos a utilizar? Si hay un problema de ansiedad, ya que estamos tocando el mismo tema, pues vamos a utilizar un manojito de perejil, dos pimientos de los morrones, pimiento morrón. No vayan a poner pimiento manzano, esos son picosísimos, aunque el pimiento manzano ayuda muchísimo a prevenir el cáncer de próstata. Bien, vamos a regresar. Un manojo de perejil, siempre me voy desviando, veo las frutitas, las verduritas y voy diciendo para qué sirve cada una. Vamos a utilizar un manojito de perejil para este depurativo y también nos va a ayudar bastante para la ansiedad. Dos pimientos rojos, el pimiento morrón. Vamos a utilizar una cebolla morada de las chicas o media cebolla morada y dos dientitos de ajo. Todo esto lo vamos a licuar, vamos a hacer una rica, deliciosa salsa y nos la vamos a estar tomando. Le agregamos agüita la necesaria y nos la vamos a tomar para beneficiar a nuestro organismo. Vamos a ayudar a los riñones y también vamos a ayudar a los problemas de la ansiedad. El agua de perejil con apio también nos va a ayudar muchísimo. Si hacen agua de perejil, hacen agua de pepino, hacen agua de apio, agua de chayote, van a estar yendo muchísimo al baño, ya que estos nos van a estar limpiando las vías urinarias. Entonces nos van a ayudar a limpiar las vías urinarias. Si tienes infección en las vías urinarias, pues mira, te recomiendo que pongas un pepino con todo y cáscara, le vas a agregar 2 cucharadas de arándanos, el jugo de 3 zanahorias y también le vas a estar agregando el jugo de naranja, agrégale 2 tallitos de apio y todo esto te lo vas a estar tomando en ayunas. Esto te va a ayudar muchísimo a la peor infección que tengas en las vías urinarias. Esto te va a ayudar, te repito, el jugo de 4 zanahorias, 2 tallos de apio, unas 4 ramitas de perejil, un pepino con todo y cáscara, el jugo de 2 naranjas, 2 cucharadas de arándanos, va a ayudarte a combatir esa horrible, horrenda infección en vías urinarias. ¿Cuántos de ustedes no han tenido infecciones en las vías urinarias que hasta les duele, les arde para ir a hacer de la pipí? Pues este juguito que te acabo de recomendar te va a ayudar muchísimo, ¿ya vieron? Así vamos avanzando y de uno nos va saliendo otro y tenemos tanta nobleza de la madre tierra, nos ama tanto que de esa manera nos está ayudando muchísimo a sanarnos. Agua de perejil, agua de pepino, agua de chayote te va a ayudar a bajar de peso, te va a ayudar a desinflamar tu organismo, te va a ayudar también a limpiar tus riñones y vas a estar haciendo mucho pipí. Te recomiendo que esta agüita, si vas a salir, no la tomes. Poco a poco hay que irle ingresando a tu organismo para que no tengas problemas con que ya saliste y no sabes ni a dónde vas a ir a la pipí. Entonces, de esta manera, te regalo mis recetas con muchísimo amor. Te comparto todo esto que a mí me enseñaron en algún momento, que me sigue enseñando la vida, que me sigue enseñando la madre tierra. Te lo comparto con muchísimo amor. De verdad, te lo comparto con mucho amor. Y de esta misma manera vamos a hacer que todos nosotros, ustedes, compartan toda esta información con las personas más cercanas, con sus conocidos, amigos, vecinos, las comadritas, con sus amiguitas de la escuela, con quien ustedes quieran. Es como la cadena de favores. De esta forma, ustedes ayudan a otras personas a liberarse, a limpiarse, a sanar su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu, y así vamos a maravillarnos, vamos a sentirnos mejor y vamos a tener una calidad de vida extraordinaria. Vamos a nuestra siguiente sección, que es los datos curiosos. ¿Sabías que en los datos curiosos todos los días comemos y preparamos alimentos con distintos colores y sabores, ya sea para nuestro propio gusto, nuestra familia o trabajo? La comida es parte esencial para nuestra vida, ya que dependemos de ella para vivir y darnos uno que otro antojo. Hoy te diré datos curiosos sobre tus alimentos que probablemente desconocías. ¿Sabías que gran parte de los productos de color rojo y rosa están hechos con extracto de escarabajo? Aunque no lo creas, el colorante que le da ese tono a los alimentos con helado, como a los helados, dulces y algunos tipos de bebidas, está hecho a base de un escarabajo conocido como cochinilla carmín. Este colorante no es dañino para la salud y no lo verás por mucho tiempo más, pues está siendo sustituido por otros colorantes hechos a base de plantas. ¿Sabías de dónde proviene el café? ¿Sabías que el café más caro del mundo viene de las heces de un animal? El copihue es una semilla de café que se encuentra en los desechos de las civetas. Según los especialistas, este pequeño animal elige las semillas más puras y sabrosas del café, las cuales al pasar por su aparato digestivo adquieren un sabor único en el mundo. Este café es uno de los más costosos, llegando a valer hasta $600 la bolsa, aproximadamente 12,000 pesos mexicanos. ¿Sabías que también las bolsitas de té se inventaron por casualidad? En un pasado no muy lejano, la gente preparaba su té depositándolo las hojas directamente en la tetera o en el pocillo con agua muy caliente. Pero en 1920, un comerciante llamado Thomas Sullivan se le ocurrió enviar pequeñas muestras de té a sus clientes en unas pequeñas bolsitas de seda, las cuales debían ser tiradas a la basura una vez que su contenido era colocado en la tetera. Pero algunos clientes pensaban que estas bolsitas de seda debían meterse directamente en el agua caliente de sus tazas, todo por un pequeño error de empaquetado, el cual cambió la forma para siempre de tomar tu tacita de té. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos. Esto fue la sección Datos Curiosos, ¿Sabías qué? No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso. ¿Y qué creen? Ya estamos llegando al final de nuestro programa.